15 minutos sobre las 12 del mediodía, nos vamos a quedar ya con nuestra sección habitual de cada miércoles, nuestra escuela de salud, de nuevo con cuestiones de actualidad y también temas concretos como por ejemplo hoy el de las convulsiones. Vamos a referir a las convulsiones, características en los críos sobre todo, en algunos críos con la fiebre, cuando llegan a determinados grados de fiebre. También preguntas de nuestros oyentes, por ejemplo, ¿o es correcto golpear la espalda cuando alguien se atraganta? Es una de las preguntas que nos va a responder el doctor Rodríguez Carrión, Antonio, que ya nos acompaña. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes ya, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique en este día lluvioso de invierno, que parece raro, ¿no? Porque estamos acostumbrados ya a esta primavera prematura. El que llueva parece hasta raro. Sí, la verdad es que ya como que no estamos acostumbrados a este tipo de días, ¿no? Exactamente. En fin, esperemos que siga lloviendo. Pues nos vamos a quedar con diferentes aspectos, ya decimos, diferentes temas. Para comenzar, la verdad es que dentro de lo que son las noticias a nivel general, el tema de la salud que está cada vez cobra un apartado más importante y sobre todo con determinadas alertas, ¿no? Estamos escuchando en estos días el tema del virus del Zika y cómo incluso, ¿no? Porque teniendo en cuenta que Brasil es uno de los países más afectados y que en agosto comienzan las Olimpiadas allí, ¿no? Pues incluso en la prensa deportiva, ¿no? Se habla de los países cómo están estudiando, mandar sus delegaciones. Vamos a referirnos ahora a otra cuestión, pero quería comenzar por ahí, Antonio, porque el tema del virus del Zika, que poco a poco está cobrando más repercusión, digo porque además con esa serie de eventos a nivel mundial que pueden hacer que el virus se expanda en todo el planeta, ¿no? Efectivamente, un virus, el virus que salió en la selva africana, bueno, donde se dieron las primeras noticias en el año 1947, es decir, relativamente hace poco, es decir, que no es como, por ejemplo, el virus de la gripe u otros microbios que llevan ya miles de años que se conocen, o por ejemplo, la bacteria de la peste, ¿no? El microbio de la peste que hace ya miles de años. Pues no, esto es un microbio que es relativamente moderno en su descubrimiento, porque estaba, al parecer, metido en la selva Zika, por eso de ahí el nombre, la selva Zika en un estado africano, y de ahí pasó al hombre a través de la picadura parasitaria del mosquito, y ya el hombre con los medios de comunicación que hay hoy día, de aviones, trenes, coches y demás, pues se expande por todo. Como dice Juan Carlos, el problema se plantea ahora con los casos que se están dando sobre todo en América Central, en América del Sur, aunque también hay casos que se han dado brotes en otras partes del mundo, en Asia, por ejemplo, y ahora con los Juegos Olímpicos, donde van personas, tanto atletas como acompañantes y espectadores de todas partes del mundo, si estas personas que van a Brasil son picados por el mosquito, como el mosquito abunda tanto, pues es muy propio que le pique el mosquito, y que algunos de estos mosquitos estén infectados con el virus, le transmitan el virus a estas personas que van a Brasil, y estas personas cuando regresan a sus países llevan el virus. Como en muchos países el mosquito ya existe, pues entonces basta con que estos mosquitos, el mosquito tipo Aedes, uno de ejemplos es mosquito tigre, ¿no? Que está en todos los países, sobre todo con un cierto clima, cálido mediterráneo, pues este virus empieza a afectar a personas muy alejadas de Brasil o de donde se han dado otros brotes, ¿no? De África o de Asia. Entonces puede haber una epidemia mundial. Dicen, es así, ¿no? Está visto que la enfermedad que transmite, en este caso, el virus del Zika, es leve, muy leve, da como una pequeña gripe, un dolor de articulaciones, musculares, irritación de los ojos, muchas veces apenas da molestia y pasa desapercibido, pero se está asociando con casos, como hemos escuchado, de embarazadas que transmiten a su bebé el virus y entonces le provoca en los primeros meses de embarazo pues una afección que es que la cabeza le sale al niño muy chiquitita. Y entonces, claro, al estar el desarrollo del sistema nervioso central, es decir, el cerebro, pues el niño nace con cerebra pequeña y con alteraciones cerebrales que hasta pueden conducir a la muerte, además de muchos trastornos, ¿no? Pero es que además hay otras afecciones, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, que que ahora comentaremos si te parece, que la noticia reciente que ha salido hace un par de días, en un estado de Brasil, pues ya se han dado 16 casos de esta enfermedad, que es una enfermedad muy rara. Y sin embargo, ahora están apareciendo más casos que se asocian, como es lógico, a la picadura de este mosquito, porque en Brasil hay ya 500.000 de personas afectadas por este virus, el virus Zika, que ya digo, es leve la enfermedad en adultos, pero que de vez en cuando pues aparece en adultos esta enfermedad, y en los niños pues ha asociado, como ya digo, a cerca de 4.000 casos de microcefalia, es decir, cabeza pequeñita, con los trastornos que ello supone. Y es, por tanto, con lo que queríamos conectar, ¿no? Con ese titular dentro de las noticias sanitarias que apunta o habla del aumento de casos de Guillain-Barré, que alerta a Brasil, ¿no? Estábamos hablando de Brasil, y allí la Organización Mundial de la Salud vincula este síndrome y el hecho de que haya más casos de lo habitual, ¿no?, a precisamente a este virus del Zika, lo que sería una preocupación añadida, ¿no? Efectivamente, tú fíjate, Juan Carlos, que yo en 40 años de ejercicio de la ciudad social, más 4 años que llevo ya sin trabajar para la ciudad social, porque sigo trabajando a través de los medios de comunicación, de la radio, de escribiendo y demás, estoy al día ahora más que nunca de todo lo que ocurre en medicina. Y yo, que recuerde, solamente he visto un caso en 40 años de Guillain-Barré, y he visto a miles de pacientes, ¿eh? A miles de pacientes. Es que es raro. Y sin embargo, en este hospital donde están atendidos ya 16 casos, donde también era raro verlo, porque la media era aproximadamente de 5 casos al año en este hospital brasileño, pues ya van 16. Y entonces se asocia al virus este de Guillain-Barré. Y el caso de Guillain-Barré que yo he visto estaba asociado, parece ser, a la gripe. La gripe, como todos sabemos, pues suele dar, bueno, lo que da son problemas respiratorios, pero excepcionalmente, y aunque es raro, pero se da, se han descrito casos que puede afectar el virus de la gripe normal al sistema nervioso y producir estas parálisis en las piernas, parálisis en diferentes músculos, y que pueden llegar a afectar los músculos de la respiración, y es muy grave, ¿eh? En ciertos casos, el Guillain-Barré es muy grave cuando afecta a los músculos respiratorios, sobre todo. Así que, ya digo, esto de Guillain-Barré en época de Juegos Olímpicos, donde tantas personas van a ir a Brasil y donde tantas personas ya están afectadas por este virus, está dando muchos dolores de cabeza a los organizadores y a los países que van a mandar allí a sus atletas y a sus espectadores. Hay un dato que también se apunta, ¿no? Datos oficiales, además, que hablan de que en Pernambuco, que es el lugar de Brasil donde el estado, hoy en estado de emergencia, además, por el virus del Zika, donde parece que comenzó, además, con más virulencia este foco del brote de microcefalia, se registraron el año pasado 130 pacientes con el mal de Guillain-Barré, 130 pacientes, ¿no? Cuando nos comentabas que algo muy extraño, y sin embargo, en ese lugar tan concreto, 130 pacientes ya, lo que evidentemente apunta a que pueda estar ligado, ¿no?, al virus del Zika, ¿no? Exactamente, porque ya digo, ya no solamente el alarma inicial, que era en recién nacidos, que nacían, niños que nacían con la cabeza chiquitita, que es la microcefalia, ¿no? Cabeza pequeñita y trastorno que ello ocasiona, sino que ya en adultos. Sí, ahí ya, como dice Juan Carlos, esta noticia, que el año pasado se registraron 130 pacientes, cuando una enfermedad bastante rara, ¿no? El año anterior habían sido 9. Exactamente, un salto enorme, y ahora con esta epidemia pues se asocia al virus. Ya digo, esto, la autoridad sanitaria en España, en el caso concreto, aunque aquí existe el virus que puede transmitir, perdón, existe el mosquito que puede transmitir el virus, pero el virus no existe, salvo los casos que se han detectado aquí en España ahora, pero que han venido de otros países. Por ejemplo, Colombia es otro país que está bastante afectado. En fin, hay 33 países ya, o más de 33 países, en donde se ha declarado que está este virus, según la Organización Mundial de la Salud. Y entonces se está extendiendo. En España no hay que cundir la alarma, no debe cundir la alarma, según la autoridad sanitaria, porque los casos que se han dado en España son que han venido de fuera, no es que se haya producido aquí el contagio, pero que, y además, las autoridades sanitarias están tomando las medidas epidemiológicas para control de los mosquitos, control de las personas que tienen ya el virus, traído de otro sitio, y pues en fin, continuamente nos están diciendo que no cunda la alarma, que en España realmente es raro, muy raro que pueda ocurrir casos nacidos que ocurran de persona a persona transmitido aquí en España. Por ahora mismo. Sobre lo que es esta enfermedad, ¿no?, de Guillain-Barré, como nos decías, afecta al sistema nervioso, sobre todo a las extremidades, y bueno, además puede afectar a personas de cualquier edad, y no existe cura, ¿no? No, no existe ninguna cura, no existe ningún tratamiento ni ninguna vacuna preventiva. Y aquí la prevención, que es importante en todas las enfermedades infecciosas, la infección contra el virus del Zika, en los países donde ya está declarada la epidemia, consiste en destruir al mosquito, donde, como eso es muy difícil, exterminarlo totalmente, evitar el contacto con el virus, evitar contacto con el mosquito. Así que se recomienda que personas que van a estos países de Centroamérica, y de Sudamérica, pues que no tiene más remedio que ir, si es posible, que las embarazadas no vayan. Y si por lo que sea tienen que ir, utilizar ropas largas, utilizar repelentes de mosquitos, evitar zonas donde pueda haber más abundancia de mosquitos. Es, ya digo, la prevención lo más importante. Pues eso ya decimos sobre lo que es el aumento de casos de Guillain-Barré, que alerta a Brasil, el tema dentro de las noticias sanitarias. Pero hoy queríamos referirnos a las convulsiones, ¿verdad? Como tema principal, convulsiones que puedan afectar, por ejemplo, a los más pequeños cuando tienen fiebre, cuando tienen calentura a partir de cierto número de grados, ¿no? Efectivamente, las convulsiones es un problema cuando ocurre en cualquier persona, pero fundamentalmente en niños chiquititos, muchas veces que ni siquiera hablan todavía, porque no, muchas veces no se sabe a qué atribuirlo, ¿no? Y además es muy llamativo, porque indica que algo está ocurriendo en su sistema nervioso y que puede ser grave. Recordemos que las convulsiones pueden ocurrir en numerosas situaciones. Es decir, puede ocurrir, como dice Juan Carlos, frecuentemente en niños cuando tienen fiebre elevada, la convulsión febril, que se llama, debido a que ese aumento de temperatura afecta al cerebro, al sistema nervioso, y hace que las neuronas, las células del cerebro, se irriten y descarguen sus descargas eléctricas, y provocan estas contracciones de los músculos, que es lo que se llama convulsión, cuando los músculos de las extremidades se contraen, aunque también se contraen otros músculos de otras partes del cuerpo. Además, esto también viene a colación porque recientemente se ha celebrado el Día Internacional de la Epilepsia, y recordemos que la epilepsia es una enfermedad en donde lo característico es el ataque convulsivo. Es decir, personas que tienen contracciones musculares, que después se relajan, vuelven a contraerse, y muchas veces, en algunos casos, pues durante mucho tiempo, ¿no? Y tienen que estar tomando tratamiento prácticamente de por vida. Esta enfermedad, por ejemplo, la epilepsia, en España afecta a más de 200.000 personas de cualquier edad, aunque afecta fundamentalmente a los niños y a los ancianos. Pero en fin, hablando de las convulsiones en general, es decir, que son muchas las causas que la pueden provocar, no solamente la fiebre, si quieres numeramos algunas. Pues vamos con ello, si te parece, ¿no? El origen, ¿no?, de esas convulsiones. Bueno, el origen de las convulsiones, como hemos dicho, es la irritación del cerebro, ¿eh?, de las células que están en el cerebro, que producen descargas nerviosas, que provocan la contractura de los músculos. ¿Por qué se produce? Bueno, hay muchas causas. Unos, por ejemplo, hemos dicho la fiebre elevada, fundamentalmente en niños. Otra es la epilepsia, ¿eh? Son neuronas que descargan, muchas veces no se sabe el porqué, el motivo, y entonces pues son personas que tienen, por ejemplo, Julio César, el famoso emperador romano, tenía epilepsia, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, los golpes de calor, ¿eh? Personas que, sobre todo, como sabemos, en verano, aunque también puede ocurrir, personas que trabajan en ambiente de mucho calor, pues sufren esa subida de calor, irritan el sistema nervioso y provocan estas convulsiones. Otro se da, por ejemplo, durante el embarazo. En algunas mujeres embarazadas tienen lo que se llama eclampsia gravídica, que cursa con convulsiones propias del embarazo en estas mujeres. Otras infecciones por microbios, por ejemplo, el tétanos, la meningitis, el SIDA, puede dar convulsiones. alteraciones endocrinas, es decir, como son, por ejemplo, la bajada de azúcar. Una persona que, sobre todo diabético, que tiene bajada de azúcar, pues puede cursar con convulsiones, o algunas drogas como el alcoholismo, el alcohol, o una intoxicación alcohólica, los golpes de la cabeza por un accidente, o un ictus, o un tumor, hay tumores en la cabeza que cursan, que se inician por convulsiones. Un adulto que empieza con convulsiones sin saber de qué, sin haberse dado golpe, ni ser diabético, ni tener ninguna enfermedad que sepamos, sino que tiene convulsiones, hay que descartar que tenga un tumor en el cerebro. También, por ejemplo, el síndrome de abstinencia. Cuando una persona está tomando ciertos medicamentos o drogas que a las que son adictos, si le corta de raíz, si le corta de golpe estas drogas o estos medicamentos, pues pueden tener convulsiones. Hay medicinas que favorecen la aparición de convulsiones. En la herencia, hay familiares en muchas de estas personas con convulsiones que tienen antecedentes de por ejemplo, de epilepsia, y hay veces que no se descubre por qué, es decir, que tiene convulsiones y no se sabe por qué, y entonces se llama convulsiones idiopáticas. Es un nombre muy raro, pero recordemos que cualquier enfermedad, cualquier tipo de enfermedad que no sabemos por qué se produce, se le dicen idiopática, que nadie se ve asusto por ese nombre tan raro, sino que los médicos tenemos esa costumbre de poner nombres raros a muchas cosas, y entonces cuando no sabemos por qué se produce, eso es idiopático, es decir, que no sé por qué. Lo cierto es que está, pero no sé por qué. Y se llama idiopático o esencial, también le decimos. ¿Qué hacer, Antonio, si presenciamos una crisis convulsiva? Bueno, hay que, sobre todo, mantener la calma. Es decir, cuando presenciamos en un niño o en una persona adulta convulsiones, lo primero es calma. En calma, porque una vez que comienza la convulsión no se puede detener. No hay forma de pararla. Hay que esperar que se detenga sola y se para. Lo más frecuente es que una convulsión dure menos de 3 minutos. Pasados los cuales el paciente normalmente se recupera. Se recupera totalmente y puede quedar unos minutos como atontado, aturdido, y a lo mejor no recuerda lo que le ha pasado. Sí, ¿qué me ha pasado? Y si no sabe que ha estado convulsionando. En este caso, es decir, en el caso que presenciemos una convulsión de este tipo, lo más importante es evitar que la persona se golpee al caer al suelo, porque suelen caer y perder conocimiento. Entonces, cuando veamos que una persona tiene antecedente de epilepsia o que empieza a hacer cosas raras con los brazos, a contraerlo así, pensar que tiene una convulsión, porque además los ojos se devuelven, sujetarlo y depositarlo lentamente en el suelo para que no caiga de golpe, se vaya a dar un porrazo. También, una vez que esté en el suelo, como se siga agitando, encogiendo las piernas, los brazos, bregando, es importante retirar todo lo que hay alrededor, una mesa, separarla, o una silla, algo. ¿Por qué? Porque con un golpe de las piernas o de los brazos agitándose puede lastimarse o puede caerle algo encima. Entonces, dejarlo solo, sin nada alrededor. Y es conveniente, pues, colocarle algo debajo de la cabeza. Por ejemplo, una chaqueta doblada o un cojín, una almohada, porque como levanta y se golpea la cabeza contra el suelo, pues se puede dañar, se puede dañar la nariz, la cara, ponerle algo blando para que no se golpee contra el suelo. También hay que tener presente que estas personas, además de los músculos, de los brazos, de las piernas, de la convulsión, también pueden tener dificultad a respirar por la contracción de los músculos, la contractura de los músculos del pecho, ¿no? Entonces hay que facilitarle en la respiración. Aflojarle la camisa, los botones, si una señora o una chica puede aflojarle el sujetador, quitarle la ropa así más precisa que le pueda comprimir, y también esto le facilita que la sangre, si lleva corbata, aflojarla para que la sangre llegue mejor al cerebro. Aquí una cosa importante es no meterle nada en la boca. Ni se va a meterle una cuchara o un palito para que no se muerda la lengua. No. Eso se hacía antes, se indicaba antes, pero no. Se ha visto que eso es perjudicial. Lo único que puede hacer es dañarle y que no tiene ninguna utilidad. Es decir, no se le mete nada en la boca. Normalmente no se suelen morder. Es decir, no se le mete nada en la boca. Y dice, bueno, vamos a meterle al niño en agua fría para bajarle la fiebre y así se le quita convulsión. Tampoco. Es decir, no bañarlo nunca en agua fría. Todo más, si queremos bajarle la fiebre, es en agua tibia, templadita, y ya está. Pero nunca meter a un niño en agua fría, porque lo que podemos hacer es aumentar la irritación y o darle un choque térmico y empeorarlo. Si es interesante tomar nota de cuando empezó la crisis convulsiva para saber cuánto dura. Es decir, mira, lo ha durado 2 minutos, 5 minutos, porque eso para el médico es un signo de la posible gravedad que puede tener. Y acudir a urgencias, sobre todo si, bueno, vemos que es, por ejemplo, la primera vez que esto pasa, si dura mucho tiempo, etcétera. Efectivamente, hay personas que tienen cuadros crónicos, podríamos decir, que se les repite con cierta frecuencia, porque son epilépticos, porque tienen algún trastorno, entonces ya ha estado visto por el médico, o muchas veces ha estado ingresado en el hospital, y ya le tienen puesto un tratamiento para evitar que ocurra. Y si ocurre, ya le dicen lo que tienen que hacer. Cuando usted note, porque hay veces que en algunas personas que se les suelen dar ataques repetidos, suele aparecer como lo que se llama áureas. La áurea es una especie de lucecita o de sonido que escuchan. Aparecen como si sonaran campanitas, en fin, cosas raras que sienten ellos y sabe, y me va a dar el ataque. Bueno, ante esta situación, pues lo mejor es acostarse al suelo, avisarle, oye, me va a dar el ataque, no hacerme nada. Y briega durante 2 o 3 minutos que va a bregar y ya está, y se le pasa. Y seguir con su tratamiento. Nunca dejar el tratamiento que haya dejado el médico. Ahora bien, si una persona tiene convulsiones por primera vez, siempre es conveniente acudir a urgencias. Diferente, ya digo, es cuando ya están acostumbrados a que le dé. También, aunque la haya dado más veces, si la convulsión dura más de 10 minutos, dice, no, es que ya está tomado más veces, pero si dura más de 10 minutos, o la pérdida de conocimiento posterior, aunque no obligue, dura más de 30 minutos, y dice, no, si es que esto lo ocurre muchas veces, también es conveniente acudir a urgencias. En las convulsiones durante el embarazo, hay que acudir a urgencias. Si además de la convulsión tiene vómitos continuados, aunque no, es que esto le da muchas veces, no, si tiene vómitos o dolor de cabeza, tienen que acudir a urgencia, aunque le haya dado convulsión otras veces, o trastorno de la visión, o si la convulsión aparece después de un golpe reciente. Es decir, que una persona que haya tenido un accidente, se haya caído de algún sitio, se haya golpeado la cabeza y aparece al cabo de unas horas o al día siguiente convulsiones, debe acudir a urgencias, porque hay que descartar algunas complicaciones. Pues todo esto ya decimos sobre las convulsiones. No sé si hay algo más que apuntar, Antonio. Sí, decir que a veces, ya digo, esta persona después de las convulsiones tiene un periodo de pérdida de conocimiento. Ya digo, si supera los 30 minutos, aunque la haya dado más veces, tiene que acudir a urgencias. Pero a veces dura menos. Entonces, a lo mejor tiene la convulsión y está con pérdida de conocimiento 5 o 10 minutos, que es habitual en él, que ocurra, ¿no? Y entonces, pues al menos nos asusta uno, porque como ya le ha ocurrido varias veces y dicen que no hay que hacerle nada. Bueno, si la convulsión tiene características diferentes a la que ha tenido toda la vida, sino, oye, esta convulsión es como otras veces, pues hay que acudir a urgencias. Y sobre todo, en el periodo en que está con el conocimiento que no lo tiene, con pérdida de conocimiento, recordar siempre lo que hay que hacer en estos casos, sea por lo que sea. Sea por convulsión, sea porque le ha bajado la tensión, ante una pérdida de conocimiento, vigilar si respira, y si respira, si la persona sí respira, está respirando, o entonces se le pone en la posición lateral de seguridad, que se llama, que es de costado. ¿Por qué? Porque de esta manera, ponerlo de costado, no se traga su propia lengua, no hace cosa que se trague su lengua porque se le afloja los músculos de la lengua, y o que tenga vómitos. Si lo ponemos de costado, pues si tiene un vómito no se va a atorar, no se va a ahogar, no se va a atragantar, y además la lengua no se le va para atrás. Es decir, toda persona con pérdida de conocimiento y que respira, hay que ponerlo de costado. Si no respira, habría que hacerle masaje cardíaco y otra historia que ya veremos en otra ocasión. Y siempre, por supuesto, ante una pérdida de conocimiento, que dura más tiempo de lo que habitualmente tiene esta persona, avisar al 112, 112, y decir lo que ha ocurrido. O si se presentan varias crisis seguidas, una persona que es epiléptico, que le dan crisis de vez en cuando, que ya está diagnosticado, pero que continuamente le están dando crisis, que no es una crisis sola, también hay que llamar a emergencia, es decir, no hay que confiarse. Pues ya para finalizar, la pregunta de en el día de hoy, precisamente cómo actuar, ¿no? Perdona un momento, Juan Carlos, decir que para prevenir la repetición de las convulsiones en personas que ya le dan, es importante evitar las bebidas alcohólicas que favorecen en estas personas la aparición de convulsiones y la falta de sueño, y sobre todo no olvidar tomar la medicación, ¿eh? Esto es muy importante para eso. Y personas, estas personas que le dan ataques con cierta frecuencia, deben llevar una chapita en el cuello que lo indique, soy epiléptico, hacerme esto, lo que, en fin, tiéndame en el suelo, avisen a tal número. Y estas personas que son frecuentes con ataques de este tipo, evitar las caídas, bueno, evitar situaciones donde puede tener caídas o conducir vehículos, máquinas peligrosas, porque claro, una persona le da una convulsión conduciendo o con una máquina peligrosa y puede haber problemas, ¿eh? Lo dicho, nos quedamos con la pregunta de la jornada de hoy, si es correcto golpear la espalda cuando alguien se atraganta, Antonio. Pues hay que decir, es correcto, pero hay que saber hacerlo. En el sentido de que lo primero, ante un atragantamiento, alguien que se traga algo de comida, un vómito, un caramelo, lo que sea, un niño que se atora, es hacer que, si es un adulto, decirle que tose. Es lo primero. Es decir, agacharlo, que se agache un poco y que tose, tose. Si la persona tose, no hacerle nada, ¿eh? Siga tosiendo hasta que expulse. Pero una persona que no tose, que no o que le cuesta mucho trabajo toser y que no puede toser, entonces, si es adulto, decirle que se siente o se agache, o lo sujetamos por la cintura y que se agache, y le damos 5 golpes en la espalda fuerte con el talón de la mano, ¿eh? Entre la mitad de la espalda, ¿eh? Debajo, un poquito más abajo del cuello, ¿eh? Se le da 5 golpes para ayudarle a expulsar. Entonces, si no lo expulsa, habría que hacerle la maniobra de Heimlich, que es apretándole en el vientre, que en fin, eso ya lo veremos otro día. Si en un bebé, un menor de 5 años, de 1 año, perdón, porque ya digo, los niños, los adultos, lo agachamos y le golpeamos. Los bebés que se atoran, claro, no podemos decirle que tosa porque es un bebé. Entonces, se le mira en el interior de la boca, a ver si se le ve algo que se está atorando, algo que se ha metido en la boca, o de comida, o algo. Si lo vemos, con el dedo meñique lo extraemos, ¿eh? Con el dedo chico, en forma de gancho, lo extraemos. Si no vemos nada, no metamos el dedo, porque podemos meter todavía más el cuerpo extraño hacia adentro y empeorar la situación. Y entonces, este bebé, lo que hacemos es cogerlo, lo apoyamos sobre nuestro antebrazo, ¿eh? Y lo ponemos sobre nuestro muslo, el antebrazo, y con la cabeza más baja que los pies. Y entonces le golpeamos, ¿eh? En la espalda, ¿eh? Un poquito más abajo del cuello, le golpeamos 5 veces y después le damos la vuelta y lo ponemos boca arriba. Y le volvemos a golpear en el esternón, otras 5 veces. Si vemos que se le viene la comida a la boca, entonces con el dedo meñique, en forma de ganso, se lo sacamos de la boca. Si no lo vemos, volvemos a repetir la operación. Es decir, es golpearle en la espalda y después en el pesito. Si tampoco vemos nada y el niño se sigue atorado, pues ya habría que hacerle las otras maniobras que ya veremos otro día. Pues ahí está también, siempre hay que, desde luego, intentar conocer todo este tipo de maniobras y saber cómo, bueno, pues hay que actuar, sobre todo en momentos de que uno se pone nervioso, en situaciones complicadas como estas. Pues Antonio, nos vamos a quedar aquí en el día de hoy con nuestra Escuela de Salud, porque enseguida vamos a ir con cuestiones de actualidad local. Regresamos el próximo miércoles, si te parece. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy bien, hasta el próximo miércoles a las 12 en esta época de carnavales, y ya nos veremos.